presenta Río Uruguay Seguros, oficina en La Madrid, Colón 1005. Tenemos un nuevo contacto, ahora lo saludo a Matías Baños, uno de los pilotos lamatritenses que estará el fin de semana compitiendo, en su caso obviamente dentro de la clase de Amarisierras, y también estará como invitado en Minicross, así que tendrá doble actividad el lamatritense. Mati, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Luciano, ¿cómo andás? Bueno, todo muy bien, ¿cómo están las cosas esperando el fin de semana? Muy bien, la verdad que se lleva bien con el motor, que era por ahí el estado más complicado, uh-huh. se trabajó bastante y bueno, así que llega, creo que de la mejor forma, yo te diría que casi mejor que a principio de año. Así que la verdad que estamos muy contentos. Uh-huh. Sí, desde aquel inconveniente que tuviste previo a Chávez, había quedado como la duda en el motor, ¿no? Y se estaba esperando este receso largo para poder llevarlo. Sí, antes de Chávez se rompió el motor y pudimos ir a correr todo, funcionaba muy bien, pero no era lo de Tres Arroyos. Claro. Y en este receso se lo llevamos a Berti, bueno, se había roto un pistón. En la fría, así que se cambiaron los pistones, se trabajó en las guías de válvula, un poco de mantenimiento, así que lo probamos en la ruta y anduvo muy bien, ya el ruido distinto, la potencia también es distinta, así que estamos muy contentos porque ya teníamos un auto muy bueno y ahora tenemos algo mejor. Bueno, vos sabés que hoy escuché ahí a la tarde que se andaba haciendo alguna tiradita y sonaba lindo el motor, hasta me dio la sensación que sonaba diferente, era otro sonido, realmente muy muy finito sonaba. Sí, cambió para bien el sonido y hasta se siente en la butaca adentro cómo mejorado el rendimiento, pero el sonido era lo más característico de cómo el motor no se sentía de la mejor forma. Uh-huh. Y bueno, lo primero que noté en la tirada fue eso, el cambio del sonido, y después, dándole bien atención al rendimiento, hay una mejora, y bueno, según Oberti va a seguir mejorando porque falta sentarse un poco los aros y eso, así que quizás para la próxima carrera tendremos algo mejor, pero ya arrancar así, de ir de esta forma a Juárez, nos da mucha expectativa. Uh-huh. Vení siempre resaltando lo bien que funciona el chasis del auto. En la Prida se notó que funcionaba realmente a la perfección. Juárez tiene sus similitudes quizás a la Prida, no es un circuito que es igual, pero por ahí tiene algún tipo de similitud, y es, creo que también donde un circuito donde el chasis es también muy muy importante, y bueno, uno descarta que tenés que estar ahí otra vez peleando los primeros lugares. Sí, yo creo que vamos a estar peleando otra vez la punta. El chasis es increíble cómo entra en las curvas, más que nada. Los ingresos son muy rápidos y la tracción. Creo que son dos cosas muy destacables del chasis. Uh-huh. Es un circuito corto también como la Prida, así que nos va a beneficiar. Y bueno, habrá que tener un... Ahora tenemos que mejorar la largada. Mejorando eso, creo que somos grandes candidatos a ganar. Bueno, sería bueno lograr el triunfo, así ya puede sacar ese requincito de encima como para ir en busca del campeonato, ¿no? En la segunda mitad del año para seguir sumando y tratar de pelear hasta el final. Sí, más que ganar, precisamos también que San Caterino pare, porque estamos muy lejos, él anda muy bien y por más que ganemos, se va a hacer muy difícil descontar esa cantidad de puntos que tenemos de diferencia. Así que bueno, hay que hacer todo un poco, ganar y bueno, tener un poco de suerte para acercarnos a Juan en el campeonato. Uh-huh. Te saco un poquito de la clase A, vas a estar de invitado también con César Scioli. Sí, voy a correr con César en la minicross. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Te gusta la idea? ¿Te gusta el tipo de autos? Sí, me gusta mucho, lo estuve observando a toda la categoría y me gusta cómo doblan. Uh-huh. Así que el auto de César se lo está reformando ahí en la Madrid, creo que va a ser para mejor las reformas, así que vamos con mucha expectativa. Bueno, Mati, te dejamos en libertad, gracias por este tiempito y bueno, ojalá que se pueda hacer una buena carrera en Juárez y bueno, sea un fin de semana productivo. Un gran abrazo. Gracias a vos, Luciano. Creo que va a ser un gran fin de semana. Estoy seguro que vamos a estar de vuelta peleando en la punta. Y bueno, agradecer a toda mi familia, Chino Volvili, a Alberti por el motor y a toda la gente de la Madrid.